tengo la polla en candela y quiero comerte ese. Brillo en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo, como me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, te. Yo me puse el chorla chorla en los pies, pa' moverlo como es, ay, chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro, dale duro papi, dale más duro. Fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro, tiene cara que en la cama te da duro. Tiene cara que en la cama te da duro. Dale duro papi, dale más duro. Estás escuchando.